niño y su amor, y me hizo comprender, oh, que te podía querer, oh, y creer completamente en su amor, ay, pero yo le fallé y causé una herida en su corazón, y ella de mí se marchó, ay, como sufro yo, pero yo le fallé y causé una herida en su corazón, y ella de mí se marchó, y como sufro yo, dice. Su cariño, su amor, me moriré. No puedo olvidarla, no puedo olvidarla. La necesito conmigo, sin su amor me moriré. Ay, pero yo le fallé y ahora sé lo que es sufrir por amor. Así como a nadie la ve, puedo olvidar su amor. Pero yo le fallé y ahora sé lo que es sufrir por amor. Así como a nadie la ve, no puedo olvidar su amor. Zumba de la le, zumba de la le, mami. calle que todo el mundo te dice mami. Zúmbale, dale, dale, zúmbale, dale, cosa más rica. Zúmbale, dale, dale, zúmbale, dale, cosa más buena. Como te gusta el bembé, zúmbale, dale, dale, zúmbale, dale. Cuando me dé a tu talle, yo sí me muevo los pies. Zúmbale, dale, dale, zúmbale, dale. Tú eres pura dulzura, sabe bailar como es. Zúmbale, dale, dale, zúmbale, dale. Zumba, que tiene un cuerpo que ya tú sabes, que tumba esquina, que tumba calle, que todo el mundo te dice mami. Popular en Latinos FM. Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté, cervezado por su boquita. Luego me dijeron no hay cerveza como te gusta el tequila. Dije reposado, pero reposado en su camita. Siempre hablo de ti, hasta cuando no se trata de hablar sobre ti.

Latinos FM se complace en presentarles al único pez que respira fuera del agua. Óscar Ortega.